cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Cuando en la calma de la noche quieta, triste y doliente la sandunga gime, un suspiro en mi pecho se reprime y siento de llorar ansias secretas. Eres un granito de oro prendido en mi corazón, porque sabes que te adoro, te vales de la ocasión. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo muero. Cántame lindos sones, mamá, cántame la Juanita. Juana dicen, Juana digo, Juana traigo en mi memoria. Cada vez que dicen Juana, parece que dicen Gloria. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabellos de oro, siempre, siempre yo te quiero. Siempre, siempre yo te adoro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. No llores, no, porque si lloras yo muero. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la Petrona. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, no te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo muero. Cántame un lindo vals, ay mamá, canta Dios nunca muere. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir.